Los yanquis y los fantoches surcoreanos actúan de modo estúpido para desatar la guerra contra el norte de Corea, llevando la situación de la península coreana al borde de la guerra nuclear. En condena a ellos, hace poco, publicaron sendas charlas los directivos de la Chungyun, Asociación General de Coreanos en Japón. Entre ellos figuran los presidentes de las direcciones de la metrópoli de Tokio y las prefecturas de Hyogo y Fukuoka, los titulares del Presidium Central de la Unión de Jóvenes Coreanos y la Asociación de Sociólogos Coreanos, y la vicepresidenta del Presidium Central de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas en Japón. Por otra parte, la Asociación de Coreanos en Japón por la Reunificación Pacífica, en su declaración fechada 2, condenó al imperialismo norteamericano y sus títeres surcoreanos que, con la movilización de centenares de miles de efectivos y enormes medios de golpe nuclear de punta, han desarrollado los ejercicios de guerra nuclear de mayor envergadura en su historia para la agresión contra el norte de Corea y llevan la situación de la península coreana a la supertirantez.